Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nos vamos al campo hoy en Mar de Fueguitos o hablar de luchas que se están llevando a cabo desde el campo y nos vamos a ir lejitos con gentes que se van a acercar hasta aquí, hasta la cubierta de nuestra lata pirata. Desde México llega nuestro invitado hoy en Mar de Fueguitos. Se van a cumplir dentro de muy poquitos días, este próximo 20 de febrero, 3 años del asesinato a balazos de Samir Flores, activista nahual, integrante del Consejo Nacional Indígena, promotor de la radio comunitaria Milchinco y también uno de los fundadores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua. Samir Flores luchaba contra el proyecto Integral Morelos, un proyecto de la Comisión Federal de Energía de México, del gobierno mexicano, un proyecto que consta de una planta termoeléctrica, un gasoducto y un oleoducto. Samir Flores fue asesinado un 20 de febrero del año 2019. 6 líneas de investigación todavía siguen abiertas sobre su asesinato, un asesinato que sigue impune. Y para hablar de ese asesinato, de cómo están las investigaciones sobre el asesinato de Samir Flores, para hablar de cómo va ese macroproyecto integral Morelos, de la lucha que siguen teniendo allá en México, en Morelos, contra esos proyectos, tenemos aquí en Mar de Fueguitos a Eliezer Zamora Pérez. Él nació en Temuco en 1962, era compañero de Samir Flores, también participó en varios talleres de esa radio comunitaria. En la actualidad es concejal del Consejo Indígena de Gobierno del CNI de México y ha formado parte de esa delegación de la gira zapatista Por la Vida, que ha pasado por aquí, por Europa, hace unos meses. Vamos a hablar con Eliezer Zamora Pérez, vamos también a conocer la última hora sobre ese vertido de crudo en las costas de Perú, vamos a hablar también del Cauca, de Colombia, de los asesinatos de defensores de derechos humanos y vamos también a disfrutar de buena música, hacer memoria, recordar a una de las más grandes. El 20 de febrero del 2019 era asesinado Samir Flores. El 21 de febrero, también dentro de muy poquito, hubiera cumplido de estar viva 89 años. Nació en 1933. Eunice Kathleen Waymon se llamaba, cantante, pianista, compositora de jazz, blues y soul. Con ese nombre, quizás no sepáis aún quién es, hablamos de una de las más grandes, de Nina Simone. Nina Simone, que se llamaba así, Nina, porque era el apodo que le puso uno de sus exnovios. Nina era algo así como niña en español, así le llamaba, Nina y Simone, por una de sus actrices favoritas que más le gustaba, Simone Signoret. Nina Simone, luchadora por los derechos civiles de las personas afroamericanas, especialmente de las mujeres, abandonó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, harta de que pues eso no avanzara, no cambiaran las cosas en ese país. Ella era concertista clásica de piano, pero por problemas económicos, su familia, ella, en 1954, con apenas 21 años, pues se puso a tocar, a cantar como pianista cantante en un club, y también poquito tiempo después, en 1959, publicó su álbum debut, el que dicen también que fue ese primer disco, uno de sus mejores discos, mejores trabajos, Little Girl Blues, y titulaba ese disco. Y hablamos de Nina Simone, que nació en Tyrone, en Carolina del Norte, no porque dentro de muy poquito, este próximo 21 de febrero, pues sea su cumpleaños, hubiera cumplido 89 años, murió, falleció, por cierto, en Francia en el año 2003, sino que hablamos de ella porque hace muy poquito, este verano, se ha vuelto a publicar ese álbum debut de Nina Simone, remasterizado completamente y también con un libreto, un ensayo de Daphne Brooks, la autora de varios libros sobre la música soul, sobre Nina Simone. Pues ha, como decimos, la casa BMG ha publicado, ha reeditado ese primer disco de Nina Simone, remasterizado, y también con un nuevo ensayo sobre su música, sobre ese disco. Y aprovechando esa reedición del disco, pues lo vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nina Simone al piano y a la voz, Jimmy Bond al bajo y Albert Tutti Head a la batería. Es el álbum debut de Nina Simone y hay varias canciones, algunas de ellas se hicieron famosas pues nada más publicarse, pero hay una concretamente que se hizo después mucho más conocida y se convirtió en la canción más conocida de este disco. El éxito le llegó pues en los años 80 del siglo pasado, 30 años después de salir el disco, pues esta canción se hizo mundialmente famosa, sobre todo en primer lugar en el Reino Unido, porque fue elegida esta canción para un anuncio de perfumes de Chanel número 5. El éxito de ese anuncio llevó también al éxito de esta canción, que a partir de ese momento se hizo la más conocida de este primer disco de Nina Simone y quizás también la canción más conocida de la autora. Con Nina Simone arrancamos hoy en Mar de Fueguitos, zarpamos. My heart, something he can't. can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Las transnacionales petroleras tienen un vasto historial de destrucción ambiental en todo el mundo, sin ir muy lejos. Hace poquito en Ecuador, los crímenes ambientales de Chevron, 29 de enero, se ha producido un nuevo derrame que ha afectado a la Amazonía ecuatoriana y ha contaminado la Reserva Ambiental Parque Nacional Cayambe-Coca. También hay que recordar pues el caso de Shell en Nigeria, por ejemplo, por nombrar dos de las empresas pues más implicadas en desastres ambientales, Shell y Chevron. También hay que hablar de ese derrame que se ha producido hace muy poquito en la refinería La Pampilla, en Perú, refinería propiedad de la transnacional española Repsol. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real han charlado con Rosa Rivero, de la Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú, sobre las consecuencias de este desastre ambiental en Perú y también sobre la última hora de lo que por allá está pasando. Les escuchamos. La refinería La Pampilla, propiedad de la transnacional española Repsol, ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia de Callao, en Perú, ha ocasionado un desastre ecológico. El 15 de enero, en medio de la descarga del buque petrolero Mare Dorium, se produjo un derrame de 6.000 barriles de crudos de petróleo en el mar. Además del daño de la biodiversidad, tanto de la fauna como la flora marina, también ha habido impactos en las familias de pescadores y personas dedicadas al turismo que se han quedado sin recursos para sostener sus vidas. El Ministerio de Salud de Perú ha identificado 21 playas afectadas por el derrame. Además, también se ha puesto en peligro el ecosistema de dos áreas protegidas. La Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes e Islas Guaneras y la Zona Reservada Ancón. El OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, estima que hay 1.739.000 metros cuadrados afectados. El 19 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que es el peor desastre ecológico ocurrido en los últimos tiempos y consideró que Repsol debe resarcir este daño de manera inmediata. El 22 de enero se declaró el estado de emergencia en la zona costera afectada por el derrame de petróleo por un plazo de 90 días hábiles. El 25 de enero, el OEFA informó que observó una mancha oleosa en las inmediaciones de la terminal que podrían corresponder a un segundo derrame. La empresa Repsol ha tenido varias contradicciones tanto en su accionar como en sus declaraciones, evitando así algunas responsabilidades del caso. De hecho, se confirmó el segundo derrame de crudo en el mar que la empresa había negado algunos días antes. Actualmente, la Fiscalía peruana tiene una investigación en curso para determinar responsabilidades y hay 4 empleados de la transnacional investigados. Las organizaciones sociales, Justicia Socioecológica, Jubileo Suramérica y la Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú han emitido un comunicado informando sobre la grave situación catalogada de crimen ambiental y exigiendo a la transnacional y al Estado que se responsabilicen por los hechos. Estamos en contacto con Rosa Rivero de la Marcha Mundial de Mujeres Macronorte Perú para conversar sobre el tema. Rosa, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo para Radio Mundo Real. Gracias, compañera. Rosa, para comenzar, ¿cuál es la valoración de la Marcha Mundial de Mujeres sobre el papel de la transnacional Repsol y del Estado peruano en este desastre ambiental? Te podría decir que en el Perú la fiscalización a las empresas en estos graves accidentes que han ocurrido en más de 50 años en el Perú, con la Constitución Política de 1993 y todas las normas que le han seguido, llamadas los paquetazos ambientales, entonces la fiscalización siempre ha sido muy débil y casi todos los episodios de derrames petroleros, sobre todo en la Amazonía, ¿no?, han quedado impunes. Lo que podría decirte es que como el derrame de Repsol ha ocurrido en la costa cercana a Lima, entonces es un desastre considerado un mega desastre, ¿no? Un crimen ecológico, un crimen ambiental, ¿no? Pero en estos momentos han ocurrido derrames en la Amazonía, que ya han sido denunciados, y derrames en Piura, que está al norte de Perú, ¿no? Y por otro lado, es que no solamente están afectadas las 21 playas que se mencionan, sino que la mancha del derrame petrolero ya está llegando a todos, está yendo hacia el norte, ¿no? No sabemos si llegará hasta el Ecuador, pero ya hay más playas afectadas, ¿no? Ya se están tomando las medidas preventivas, pero esta contaminación se va a extender a todo lo largo de la costa norte del Perú. Ya se están emitiendo las alertas respectivas, ¿no? Entonces, como te decía, hay un poco de... hay flexibilización y poca supervisión de las entidades competentes del Estado peruano hacia las empresas transnacionales. Y entonces ese es un problema central aquí, que ahora se está interviniendo, ahora se quiere lograr que no quede la impunidad, es importante, ¿no? Porque para todos Repsol es la culpable, pero también están los niveles locales, los niveles nacionales que han tenido que intervenir antes. Y entonces es ahí que todas las empresas deben de tener un sistema de alerta temprana, un plan de contingencia y sobre todo cuando están en la orilla del mar, frente a los tsunamis y frente a los derrames petroleros, ¿no? Según las investigaciones que se están haciendo, todavía no han concluido, ¿no? Todos estos instrumentos que sirven para, de alguna manera, prevenir todos estos desastres, simplemente no estaban actualizados o no los tenía la empresa petrolera Repsol, ¿no? Y entonces sí, pues es un delito el que ha cometido y un delito que tiene que ser sancionado y que el daño tiene que ser reparado, ¿no? Aunque los daños son cada vez más, más extensos en toda la costa norte del Perú, y sobre todo porque las actividades de los pescadores artesanales están paralizadas. Las mujeres y las familias afectadas por el COVID y por la pobreza, que se ganan algún dinero diario vendiendo comida y vendiendo algunos artículos ahora que estamos en la temporada de verano, también han sido afectadas. Todas las actividades han sido afectadas, pero esto afecta más a los más vulnerables, que son los pequeños agricultores artesanales y a todas las familias que están buscando generarse recursos en medio de este contexto de pandemia, de hambre y pobreza que se vive en el Perú, ¿no? Y de Perú nos vamos hasta Colombia. De allí ha llegado hace unos días una delegación vasca de observación de los derechos humanos que ha recorrido el país. Estaba formada por representantes del gobierno vasco y del parlamento vasco, de El Lanquí de Cha, y también las organizaciones Alboan, Bugaricabé, Emigradas sin Fronteras y CEAR, el Refugiatuekin, antigua CEAR Euskadi. Esta delegación vasca a Colombia ha constatado que el país vive en este periodo preelectoral en el que se encuentra un recrudecimiento del conflicto que se traduce en un mayor riesgo para la vida de las personas y comunidades que defienden la tierra en ese país. Escuchamos a Alberto Cereijo, responsable de incidencia de CEAR y que ha participado también en esta delegación vasca de observación de derechos humanos a Colombia. Durante la misión hemos constatado el endurecimiento del conflicto que se vive en el país y que se traduce en un mayor riesgo para la vida de las personas y comunidades que defienden la tierra, especialmente los pueblos indígenas, el pueblo negro y las comunidades campesinas, que son las principales víctimas de la violencia y el conflicto. Las zonas de mayor conflictividad del país coinciden con corredores del narcotráfico, con zonas donde se implantan empresas transnacionales relacionadas con la industria minera, hidroeléctricas, expansiones de monocultivos, etc. Por eso, el conflicto colombiano no puede leerse únicamente en clave interna, sino que responde también a dinámicas globales que apelan a nuestra responsabilidad en los sistemas de producción, consumo, inversión y financiación. Ante las amenazas, ante el riesgo de asesinatos, el reclutamiento forzoso de menores por parte de los grupos armados, miles de familias se ven forzadas a huir. En 2021, 11.567 personas procedentes de Colombia solicitaron asilo en el Estado español. Sin embargo, casi el 94% de las resoluciones fueron desfavorables. En su comunicado después de esta visita a Colombia, la delegación denuncia expresamente el aumento de la violencia y el recrudecimiento del conflicto, lo que se traduce en un mayor hostigamiento, masacres, asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados masivos de las comunidades rurales y las personas defensoras de derechos humanos. Solo durante la semana que la delegación vasca ha permanecido en este país se han producido asesinatos, atentados, secuestros de menores y otros hechos violentos de extrema gravedad. Denuncian todos ellos y quieren también en su comunicado recordar expresamente a los guardias indígenas NASA del Consejo Regional Indígena de El Cauca, Breiner David Cucuñame y Albeiro Camayo, ambos dos asesinados. Esta organización ha participado en el programa vasco de protección en diferentes años. Recuerdan, también recordáis, estuvieron aquí hace muy poquito varias representantes del Cauca en Mar de Fueguitos. Escuchamos a Leonardo González, coordinador del Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de la ONG colombiana Indepaz, hablando, denunciando lo que está pasando ahora mismo en ese país, en Colombia. La crisis humanitaria en el departamento del Cauca se agudiza. El conflicto armado, la presencia de estructuras criminales y su múltiple alianza por las rentas de la economía de la guerra son una permanente amenaza contra las comunidades organizadas. Las cifras de lo ocurrido en este año en el departamento son alarmantes. 6 líderes sociales asesinados, 4 masacres con 13 víctimas, 3 secuestros, 2 desplazamientos, 1 víctima de mina antipersona y constantes amenazas contra las comunidades. Líderes y defensores son el pan de cada día. Por lo menos 9 grupos armados entre residuales, ELN y paramilitares se disputan el control territorial por la economía basada en el circuito de la cocaína y otras rentas que son depredadoras de comunidades, organizaciones y dinámicas de soluciones con democracia y equidad. Se requiere urgente una presencia integral del Estado, no solamente con fuerza pública, el cumplimiento efectivo de todos los acuerdos de paz y la no estigmatización contra las comunidades y organizaciones sociales. El océano de las historias. En unos minutos hablamos del campo, en este caso en México, de la defensa del territorio, de la defensa del campo. Antes hablamos del campo más cercano, de nuestras huertas, muy cerquita de aquí. Lo hacemos gracias a este precioso Cuentos del Progreso, Conversaciones con el Pastor, que publicó hace poquito Gustavo Duc, de esas charlas con su amigo Jeromo Aguado, campesino y pastor. Gustavo, Jeromo, charlan, hablan de plantas, de plantar, de temporadas, de invierno, de verano. ¿Qué se planta? ¿Cómo se planta? Por ejemplo, ahora que estamos en pleno invierno. El huerto le puso de buen humor y travieso. Quiso tomarme el pelo. En el huerto de invierno coloco espejos frente a cada cultivo. ¿Para darles calor? Para que observando su propia belleza ganen confianza. Y en el verano planto margaritas. ¿Para atraer polinizadores? No, no. Para saber si me quiere o no me quiere. Y sin disimular sus risas, continuó. ¿Y sabes cuándo decidí que cuidaría del huerto? No, pastor, no sé. Cuando mi abuela me plantó un beso en la frente. Gustavo Duc, Jeromo Aguado, de quereres, de besos, va también nuestra siguiente historia en Mar de Fueguitos. Volvemos a este precioso primer disco de Nina Simone, publicado en 1959, ahora remasterizado y que suena así, como vais a escuchar hoy, aquí en Mar de Fueguitos. Esta canción habla de eso, de quereres, de besos. Love me or leave me, ámame o déjame, Nina Simone. Be lonely, you won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Your love, don't wanna borrow, have it today to give back tomorrow. Your love is my love, my love is your love, and there's no love for nobody else. Nos vamos hasta México. Como os contábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de ese proyecto integral Morelos, ese gran megaproyecto del que ya hablamos hace un añito aquí en Mar de Fueguitos, porque estuvo otra compañera de la misma organización con la que tenemos el placer de contar hoy aquí en nuestro programa, ese Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua. Estuvo por aquí entonces Teresa Castellanos y hoy está Eliezer Zamora Pérez. Él nació en el municipio de Temuac, que está formado por cuatro comunidades, por Temuac, por Potrán, Huazulco y Amilcingo, y él es integrante, bueno, nació, como decíamos, en Temuac, es integrante de ese Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua, que se opone a este proyecto integral Morelos, un proyecto que consta de una planta termoeléctrica, un gasoducto y un oleoducto. También es concejal del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena, ha participado en diferentes talleres, actividades de la radio comunitaria de Amilcingo y, como os digo, hoy está aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Eliezer, muy buenas. Muy buenos días. Muy buenos días. A todos y todas. Reciban un combativo saludo desde la comunidad de Amilcingo, Morelos. Comenzamos, si te parece, para gente que no conozca, nos vamos hasta Amilcingo, hasta Morelos. Creo que tiene 3.000 habitantes, más o menos, ese pueblo. No sé qué hacía esto allí cuando empezaste a oír por primera vez que querían hacer este megaproyecto que pasara por allí. No sé si te acuerdas en qué estabas, en qué andabas y a qué te sonaba todo aquello en aquella época. Bien, en 2012 pues llegó este proyecto. Este proyecto pues era de la CFE, así se estuvo escuchando, pero investigando lo formaba la empresa Bonatti y a petición de la empresa Sangombáis, que es una empresa que requería y requiere para procesar el vidrio, requiere pues mucho gas y electricidad. Entonces, a petición de esta empresa Sangombáis, pues llega Bonatti y llega también el EGNOR. Bonatti pues es de Italia y el EGNOR es de España. Egnagas es igual de acá de España. Abengoa y Iberdrola son de aquí, del país de acá de España. Y Sangombay pues es de París. En 2012 llegan todas estas y en la población de Huesca se veía que estaban aplanando un terreno muy grande. La inquietud que qué iba a ser, pues nos lo manejaban que iba a ser una universidad, que un hospital. Pero empezamos a investigar por internet, pues se trataba de dos termoeléctricas y que se trataba de un gasoducto y de un acueducto, del cual pues tuvimos que informar a las poblaciones que lo que se venía, el despojo de agua y la división de nuestras tierras, y empezamos a hacer asambleas en los pueblos. Al poco tiempo llegaron la comisión que representaba estas empresas proponiendo la compra de las fracciones donde iba a pasar el acueducto y el gasoducto, y dijimos pues que no, pero resulta que como no funcionó esta comisión en convencer en que los campesinos vendiéramos nuestras tierras. Pues de ahí vieron la forma de visitar a cada campesino en particular y engañando, pues, más bien, y amenazando, pues, engañando el por qué iba a ser un progreso para Amilcingo y para toda la región. Y amenazando que si no queríamos, pues, era gobierno y que de por sí no los iban a quitar nuestras tierras. Para eso pensamos que requería de una resistencia, resistencia y sobre también una fuerza política y sobre unos cuestiones jurídicas de amparos. Y a la fecha, pues hicimos todo eso, los amparos los metimos, nada más los leían y los tiraban a la basura, porque hasta la fecha no nos los han respetado. Tan es así, mandaron fuerza pública, ejército y lo metieron a la fuerza. Cuando debieron consultar a los pueblos si estaban de acuerdo, y no lo hicieron. Y tan es así, ya lo impusieron el gasoducto, ya impusieron el acueducto, la termoeléctrica, ya está una terminada, ya nada más faltaría otra. Pero lo que sí no nos agrada porque dentro de todo esto hicieron una consulta amañada, y de esa consulta pues matan a Samir. Antes de hacer la consulta, 3 días antes, matan a Samir, y a los 3 días es como hacen la consulta, pero es una consulta amañada, ya preparada. Antes de consultar, pues tiraron mucho dinero para que la gente dijeran que sí está bien y que votaran el porque sí se hiciera. Y a la fecha, pues, hemos exigido justicia para Samir, pero pues nada más han estado haciendo montajes acerca del asesinato de Samir. Y la Fiscalía General, pues, se lo deja a la Fiscalía del Estado, y hoy estamos exigiendo, pues, que esto se haga justicia pasando a la Fiscalía General. Decíamos, en el 2012 se comienza a hablar de ese proyecto que afecta a 3 estados, a Morelos, a Puebla y Tlaxcala. El 2019, el 23 y 24 de febrero, fueron esas consultas amañadas, como tú comentas, unos días antes asesinan a Samir Flores, que es integrante también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua, uno de sus fundadores. Y ahora mismo, entonces, hablaríamos de que esas los 3 proyectos, la termoeléctrica, el gasoducto, el producto, ¿están ya algunos funcionando? ¿Están ya finalizados alguno de ellos? Una termoeléctrica la están probando, y la otra no la han hecho. Y pues el despojo de agua ya lo están empezando a hacer. Y el gasoducto pues ya está terminado al 100. Y los amparos, pues seguimos poniendo otros amparos, pero pues no nos los respetan. Por parte de la justicia, esos amparos, esos recursos que estáis poniendo, vais a seguir poniéndolos, pero veis que por ahí igual, no esperéis que haya igual muchas buenas noticias. Pues todo es negativo, sus respuestas en que ellos son la ley, ellos son gobierno y ellos hacen lo que quieren, y a nosotros como pueblos pasan por encima de nosotros. Decíamos, a tu compañero, a Samir Flores, lo asesinaron a balazos el 20 de febrero de 2019. La Fiscalía dice que sigue investigando ese asesinato y habla de que hay 6 líneas de investigación, que se hablan de diferentes motivos que hay detrás de ese asesinato. No sé cuál es vuestra opinión respecto al asesinato de Samir Flores. ¿Por qué lo mataron? Antes de la consulta hubo un encuentro en el municipio de Jonacatepec. Ahí llegó el comisionado delegado del Estado, por nombre Hugo Eric, llegó a una reunión que había convocado él como delegado, y pues de ahí nosotros también tuvimos que participar como ciudadanos. De ahí pues se le hizo cuestionamientos que era un progreso y que no afectaba, y cuando nosotros teníamos pruebas, pues a raíz de eso el compañero Samir lo cuestiona a Hugo Eric, y resulta que ahí no tuvo argumentos para justificar que no tenía razón, pues, que no era viable esta termoeléctrica. Y a otro día después lo matan, a otro día desde ese día de la asamblea, a otro día lo matan, valiéndose que como era locutor, le hablaron en su casa a las 5 de la mañana y pues ahí su familia salieron y pues como no tenía problemas, él no se metía en cosas malas, salió y con engaños que querían una canción, querían un anuncio que les pasara, y es cuando ahora sí que lo matan. Y de esa forma se dieron las cosas de su asesinato. Y pues desde entonces hemos estado exigiendo como los tres estados justicia para Samir, pues que presenten a los asesinos intelectuales, físicos y materiales, pues. Samuel, Samir Flores participaba también en esa radio comunitaria Milchinko, en la que tú también participabas. México es uno de los países, dicen que el cuarto país del mundo más peligroso para los activistas de derechos humanos, para los defensores de la madre tierra. No sé, tú conociste a Samir, seguís en el frente, tú también sigues su lucha. No sé cómo se vive esa situación, cómo se vive sabiendo que en cualquier momento, pues eso, a uno le puede pasar lo mismo que le pasó a Samir. Bueno, pues es lo que miramos, que hoy por defender nuestra vida es un delito. Eso de por defender nuestras tierras, por defender nuestra madre tierra, y tan es así, a muchos compañeros activistas que defienden su agua, su tierra, pues los están matando. Entonces decimos, pues, ¿en qué mundo vivimos y dentro de qué tipo de gente en el mundo? Por eso hoy que estamos acá, tenemos el honor de estar con ustedes y que nos estén escuchando. Tenemos pues eso de que fuimos invitados por nuestros compañeros de la delegación zapatista y aceptamos estar acá y estamos acá con ustedes. Pues ahora sí que nuestra gira se llama La Lucha por la Vida, ¿sí? Por el agua y no el cambio climático. Comentabas antes, hay diversas empresas transnacionales detrás de estos megaproyectos, tanto de la termoeléctrica, el gasoducto, el oleoducto, todos los tres, con permisos de esa Comisión Federal de Energía del Gobierno de México. No sé, estáis aquí en Euskadi, estás en el Estado español, hay empresas Lecnor, Enagás, Abengoa, que forman parte de esos proyectos. No sé, a la gente de aquí, a estas transnacionales, ¿qué les decís, qué les pedís? Desde la comunidad de Milchinko y hoy que estamos acá, les invitamos a que pues hagan conciencia dejando por un lado el protagonismo, el individualismo, el caudillismo, el liderazgo, el ser político por una organización. Dejemos eso porque hoy les decimos que es urgente que nos unamos todos los que nos alcancen a estar escuchando y nos vuelvan a escuchar. Es urgente a este llamado que nos hace nuestra madre tierra. ¿Por qué? Porque los polos se están derritiendo y el despojo de tierras no paran estas empresas transnacionales de tierras y aguas. Y a raíz de todo eso, de que se está provocando el enojo de nuestra madre tierra, que lo más pronto va a empezar a aumentar el agua en los mares y va a encumbrar las ciudades y se viene un colapso. Entonces, yo decía que hay que dejar nuestras diferencias ideológicas, hay que desechar eso que se llama individualismo, echarlo a la basura, porque eso no nos lleva a unirnos, a organizarnos como pueblos del mundo. Y como cinco continentes, pues estamos exhortando a quien nos escuche, quien sea de un continente. Ahorita estamos aquí en Europa, pero nuestra lucha es por la vida, por el agua, por la tierra y no el cambio climático. Entonces, es lo que les invitamos desde la comunidad de Amelcingo a que nos unamos por esa causa tan urgente, que esto ya no es de dejar 10 años, no, sino ya a la voz de ya es como una persona que está mal herida, urge. Y es lo que hace nuestra madre tierra, nos está llamando urgentemente a unirnos. En breve, dentro de poco tiempo, se cumple un nuevo aniversario de ese asesinato de Samir Flores, este 20 de febrero. Comenzábamos hablando del 2012, cuando tú comenzasteis a oír hablar que podía ponerse en marcha este megaproyecto. No sé qué, en qué andabas tú por entonces, qué hacías entonces en aquel 2012, aquellos años, y no sé cómo estáis haciendo ahora, cómo está haciendo ahora el IACER, cómo vivís, de qué vivís la gente que estáis detrás de la oposición a este megaproyecto. Nos dedicamos y seguiremos dedicando, ya que nuestro oficio es el campo, ser campesinos, y nos dedicamos a ser campesinos, a sembrar la tierra. Entonces, desde ahí, pues, miramos desde que inició esto, del 2012 a la fecha, pues, esto va, su intención va a industrializar todo el estado de Morelos y estados vecinos, en que el Estado se dedica al 90% a la agricultura, entonces va a desaparecer. Y no nada más eso, sino los pueblos de Morelos, de los tres estados, van a desaparecer, los pueblos originarios, ¿sí? Y tan es así, van a llegar muchas empresas y van a poner inmobiliarias y aeropuertos. Es un proyecto grandísimo que por eso invitamos que nos apoyen, nos ayuden desde acá donde viven, de España, pues nos apoyen a exigirle que en Morelos no se debe echar a andar esta termoeléctrica, que se debe cancelar, que se debe desechar este proyecto integral Morelos. Muchísimas gracias, Eliezer Zamora Pérez, de este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua. Y aunque parece que avancen esos proyectos, muchísima suerte, y a ver si por lo menos alguna de esas, la termoeléctrica, el gasoducto, el oleoducto, bueno, se consigue que no continúen, que no avancen hacia adelante, se pongan en marcha. Muchas gracias, Eliezer. Gracias, y gracias a todos y todas que nos escucharon, y pues ahora sí que les pedimos, no desechen esto, no echen a la basura lo que les acabamos de decir, en que se unan, nos unamos y hagamos una fuerza en los cinco continentes de hacer un alto a esto del cambio climático, en que las empresas transnacionales y los gobiernos que hagan su trabajo, como la OIT no hizo su trabajo, como la ONU no está haciendo su trabajo, como también la Organización Mundial de la Salud, pues las tres representaciones de a nivel mundial que tienen fuerza, pues nos ayuden a hacer justicia por la muerte de Samir, y que no se echen a andar las empresas transnacionales, porque están alterando el cambio climático. Debemos hacer algo urgentemente. Gracias a todos y todas desde la comunidad de Amilcingo, Morelos, y hoy tenemos la oportunidad de estar acá, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Eliezer. Un saludo, agur. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Es por la mañana estaba en Conamorelo. Se reunió con unos vatos allegados al gobierno. Fecha 20 de febrero, a su casa lo siguieron. Sacaron con engaños y dos balazos le dieron. En unos días se cumple el tercer aniversario del asesinato de Samir Flores. Este es el corrido que una de sus compañeras de lucha, María Antonieta, le dedicó el corrido a Samir Flores Soberanes. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. Mar de fueguitos. Ojo, vista y acción, gorrión. Llegamos al final por hoy de nuestra travesía y travesura, como habéis podido comprobar, con muchas invitadas, muchos invitados. Muchas cosas en nuestra lata pirata. Lo dejamos aquí. Nos quedamos con esta nueva versión, bueno, una versión, este remasterización de ese maravilloso primer disco de Nina Simone, que dentro de un poquito, el próximo 21 de febrero, hubiera cumplido 89 añitos, ni más ni menos. Iba, es a lo que le gustaba o quería dedicarse. Concertista clásica de piano, pero tuvo que ponerse también a cantar, y a partir de ahí, de ese piano, de esa voz, pues se vino luego todo lo demás. Nos quedamos con la canción que dio título a su primer disco y que también fue una de las más conocidas o que le hicieron famosa cuando empezó a tocar en ese club de jazz y a cantar. Nos quedamos con esta pequeña chica azul. Que os vaya bonito. Agur. It's time you knew. raindrops falling on you. Cause it's time you knew all you can ever count on. Might as well surrender, cause your hopes are getting slender and slender. Why won't somebody send a tender blue boy? Cheer up.